camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Marimari Pulamien, Inche Alejandro Valentín Pichun Pinguén, Pachantú, Hijos del Camino, Radio Tum, Marimari Javi, ¿cómo estás? Marimari Peñi, Marimari Pulamien Pupeñi, Tropaleín. Nada, contento de iniciar este nuevo camino y bueno, saludando a los ancestros que están siempre presentes, uh-huh, y a la montaña y a la nieve que nos ha hecho compañía estos días. Y al frío también. A la red. Marimari, a nuestro operador Rafa en este caso, nos está haciendo el aguante. Gracias, Rafa. Empezamos el Marín Quiñé de este programa, el número 11. Marín Quiñé. Marín Quiñé, el programa de Hijo del Camino que inicia otra vez. Hoy un día frío, como decías recién Javi, y bueno, con novedades, bastante algunas cosas, tenemos unos problemas, así que vamos a ver cómo la vamos a ir llevando, así que nos vamos a iniciar con el primer tema, que es Hip Hop Portavoz, suena en Radio La Negra. Rap rebelde, yo, pa' que respeten. Al revés, están en panzer. ¿Cómo? Rap combativo. No estamos jugando, niño. Vinimos a ponerle grito a la rebeldía. Ya, popular poesía. Es puro rap crudo. Va a bajarte lo humo. Portavoz está en el AK-47. antes de empezar quisiera al pueblo pedir disculpas por crear un tema de lesera que poco preocupan, pero hay demasiados weón alucinados que dan caldo y de vez en cuando no es malo aterrizarlo y bajarlo. El rap político no es algo que recién se inventa, es lo que hizo las poetas y Public en 1980, en la senda que se reinventa en cada zona, es cosa de usar el poco la memoria y leer un poco de historia. Me dicen efectivamente resentido y de frente son amigos y quieren hacer temas conmigo. Aquí está el activista en la pista, el que pone furioso a todos esos raperos puristas. Échensela, me los desayuno uno por uno. Tengo demasiados conocidos yo y quiero perder alguno. Le alterá el culo, vine a estropearle el cadete. A mí me inspira el Che y a ustedes parece que el Checo pelle. Que su pataleta sea alma honesta. Si en verdad lo que les molesta es que mi rap protesta suena hasta en su fiesta. Que le hayamos puesto flow y estilo al rap social. Que ahora por moda hasta los competi lo quieran crear. Mi letra sea compleja la existencia. Y aunque te apeste me expando como la peste negra en tu conciencia. Tú no te influencias, tú copias con descaro. Tu mierda no es propia, es una fotocopia del rap sevillano. Que la ciencia sepa de estos weones. Muchos raperos llegaron primero a la era de los clones. Señores, no busco fama ni ser una estrellita. Si mi rap lo difunde el pueblo porque lo identifica. Salgo en varios flyers porque lo pide la calle. Este que estalle de envidia será mejor que se calle y ensaye. No vaya a ser que cuando me explaye los ametralle. No hay modo en que falle, cuando yo fallo se prende el falle. Sin más detalle, mi rap es de talla XL. Los mayas me profetizaron en su muralla. Nene, vaya tele, la que te pasas cuando batalla quieres. Allá vienes hasta las rayas, que es que agallas tienes. Batalla es la que da el mapuche con Neuel. Por autodeterminación contra el patrón y su estado burgués. Para tu ridiculez y ponte en pie de guerra contra los explotadores del puto sistema. Es el lema que mi rap está en guerra. Dobla barrio, favela, dando cara a cualquiera que quiera hacerse perra faldera de este sistema. Que mi rap está en guerra. Dobla barrio, favela, dando cara a cualquiera que quiera hacerse perra faldera de este sistema. Si queréis sonar en radios principales, simple, hace canciones mamonas lo más banales posible. No pongas crítica en tu letra política, no metas a música pa' fiesta, esa bonita pero hueca. Aquí hay dos culturas, una pudiente y oficial, y otra que perdura entre mi gente, en lo popular. Una superficial, solo le importa la estética, otra brota de la guata de zonas periféricas. Mi lírica se fabrica desde abajo, entre coletos, talleres, organización y sindicato. Entre pasajes flacos, los baratos y canchas de tierra, y es que rap nació en el barrio y en el barrio se queda. Comprueba, no me hables de gueto si no eres digno. Tú le faltas de respeto al gueto cantando el jingo. Y es que voy a salir en la tele el día que la construya el pueblo o cuando el estado cerdo me encarcele. Duele que estupendo atuendo llevas puesto en cada evento, pero tu talento es talento y eso es muy fácil verlo. Les recuerdo, puedes vestir a la moda con monona tela, pero aunque la mona vista seda igual mona queda. No quiero ser millonario hermano, quiero rapear a uno y dejarlo desnudo sin ni uno en el barrio. Claro. No soy un empresario del capital, un rapero vocero del pueblo, un guerrero leal. Bla. No hago rap por el rap, hago rap para pensar, para revelar verdades que la prensa no te va a mostrar. Para dar nuestra versión y visión de lo contingente, con la reconstrucción de nuestra población rebelde. ¿Comprendes? Les llegó la hora de su juicio, y no es que me crea una autoridad o un fiscal hechizo. Tan solo soy un emisario del rap, un sicario del barrio que por mandado lo vino a fusilar. Bla. Yeah, y cada rima y una bala a tu conciencia. Rap al pueblo, guerra al capital. Afírmense que mi rap está en guerra. Dobla barrio, favela, dando cara a cualquiera que quiera hacerse perra faldera de este sistema. Afírmense que mi rap está en guerra. Dobla barrio, favela, dando cara a cualquiera que quiera hacerse perra faldera de este sistema. Acá de vuelta en Hijos del Camino. Viernes 23 de agosto, estamos pasando el frío. Bueno, vamos a empezar con un poco de alguna lectura. Javi, me fuiste a ver el video este de Solano, ¿no? Ayer fuimos a ver una el documental de documental caso Solano que se dio ahí en ALA, que estuvo muy bueno, muy concurrido. Sobre, claro, el caso Daniel Solano. Que nosotros es. Siempre hacemos alguna referencia. Un caso tan particular, ¿no? En el sentido de que reúne varias, varios, eh, eh, varios puntos de la corrupción existente en la provincia de Río Negro, Río ¿no? Negro. Sí, sí, sí, porque marcó la investigación hecha por el abogado Heredia, que, uh-huh. que él es proveniente de Tartagal también, del lugar de donde venía Daniel. Sí. Y él tomó el caso y la verdad que, por lo que se veía ayer en el documental, es impresionante la energía, la fuerza, la seguridad con la que iba el tipo este a meterse en un lugar que él ya sabía. De sí. antemano lo que iba a hacer la movida, porque vos sabés que comienza el documental, él mismo filmando ya desde Tartagal el comienzo de lo que va a ser la investigación. Claro, lo que decía era que en el lugar de Tartagal habían trabajadores golondrinas en el lugar, ¿no? De Tartagal directamente, y los entrevistaba para saber con qué se iba a encontrar cuando llegaba a Cholechuel, ¿no? Exacto. Él comenzó a entrevistarse con estos trabajadores golondrinas que habían sido golpeados por la política de la empresa, digamos, o sea, usando, ¿no?, a los matones, ¿no? Sí, sí, sí, de Esprofrut o... Claro, esta es una transnacional. Estamos hablando super, de una... Claro, una Esprofrut, es la super transnacional, como decís vos. Sí. Y después está tercerizada por Agrofrut, creo que es nacional o zonal de ahí, de la zona de la Marque o Cholechuel, uh-huh. que es la que maneja lo que es relaciones públicas y los empleados, ¿no? Entonces está tercerizado, ¿qué pasa? Esto lo manejan matones y la misma claro, policía en esa también. En esa tercerización, digamos, esta empresa que fantasma o se quedaba con dinero de los trabajadores, ¿no? Claro, encima para ahorrarse la misma empresa que yo mandaba un puntero ajá. ¿no? a Tartagal. Sí. Y le ofrecían a traer le daban 3.000 pesos claro. a este puntero por ¿no? colectivo lleno. Ajá. Y mira. El colectivo traía 67 personas, creo. Claro, toda gente con ganas de trabajar y de, sí, con sí. perspectivas, ¿no? De decir, qué bueno, vamos a abrir un lugar donde nos van a dar esto. Como no, decía uno de los entrevistados, era 200 pesos por día, 190 pesos por día. Entonces ellos iban con esa idea y ganar esa plata porque hay una diferencia a lo que se gana allá en Salta y entonces les convenía. Claro. Pero resultaba que después era todo lo contrario, terminaban ganando 80 pesos por día, laburando como 15 horas y en condiciones que sí, ahí se humana. Vieron. Sí. Sí, sí, una porquería, en galpones, lugares claro. sin climatización. Y encima, no, nada, claro, helado, galpones gigantescos. Claro, seguro que en bodega, lugares donde se conserva la fruta de una forma... Sí, sí, sí, eso eran, son como tinglados gigantes que encima le habían hecho un reportaje al encargado de Esprofrut. Uh-huh. Decían, no, están cómodos, ellos tienen habitaciones para cuatro personas con baño privado y a la vez iban mostrando las imágenes que eran cualquier cosa, vitrinas así nomás, claro, duchas abiertas, cada privados de frío, luz eléctrica, privados de aire acondicionado, ¿no? Privado de eso, privado de todo. Sí, no, es lamentable lo que pasa, de verdad que... Sí, bien, sí, sí, entonces sí. Algo más que interesante que decía Heredia es que él trabajó con dos abogados más. Sí, es verdad. Con un abogado de Cholechuel que contaba que había sido ese abogado en Cholechuel a través de la prensa mediática, había sido destruido de alguna forma a través de los medios y luego había otro abogado que este abogado de Cholechuel renunció luego de, uh-huh. de toda esa campaña mediática que le hicieron. Y hay otro abogado que es un abogado penalista, que es de Bahía Blanca. Sí, sí, sí, no me acuerdo el nombre, pero es verdad, aparecieron los tres que fueron los que... Llevaron adelante en conjunto llevaron, la claro, investigación. Para combinar, porque Heredia, que era el principal del abogado, el que inició la investigación, creo que era abogado civil, y entonces necesitaba también otros requerimientos de colegas. Claro. Y bueno, y eso, pero además también el hecho de la... De ponerle realmente energía y el alma, ¿no? Porque el tipo fue desde Tartagal y empezó a sacar todos los trapitos al sol. Porque ese lugar, se tapaba todo, ¿no? Como tapaba sucede todo. En muchos no lugares, nada, ¿no? Me parece que por acá cerca de las chacras que hay también me parece que está pasando algo parecido. Tapa todo, ¿no? Como pasó en el hoyo con las chicas que encontraron. O sea, la misma gente o niega lo que ocurre o no sé. Bueno, ahí se veía exactamente lo mismo, las mujeres de los policías imputados tratando de defenestrar al abogado, o cómo pueden decir estas cosas de este pueblo, estábamos tan tranquilos, como si nunca hubiera pasado, ¿no? Eso. Y después saltó a la vista que habían desaparecido como la verdad no me acuerdo el número, pero una cantidad de chicos ya habían sido desaparecidos por los RAT y las mismas fuerzas represivas. Ya habían desaparecido, nada más que como nadie insistió y vendió y dijo este, las puso en la cámara. Eso, la verdad que yo me sorprendí. Sí. O sea, te da muchas perspectivas, porque podés ver también cómo es el aparato represor, político, empresarial, engaño, y ¿no? decís, qué mierda, esto no cambia nunca, o qué cambió, porque también son visiones. Pero también la verdad que está bueno remarcar el ímpetu que no solo el abogado... La decisión, ¿no? Que tuvo desde el principio. Encima guaraní, o sea, recordemos que Daniel Solano, que aún no aparece el cuerpo de Daniel Solano, cosa que la familia está como ¿no? en esta búsqueda, que... Bueno, yo lo escuchaba a Heredia, que decía que él ya sabía dónde estaba el cuerpo, que ya eso... las últimas novedades que había un allanamiento a la empresa esta tercerizada, a la empresa también transnacional, sí. Un allanamiento donde, bueno, se habían llevado computadoras, un montón de cosas que tienen archivos de, bueno, seguro los empleados que han estado ahí. Sí, todo tenía, hasta los recibos de sueldo, que después lo lograron tener las pruebas y llevárselas a la misma gente que todavía sigue laburando, de trabajadores de golondrina, que claro, por los medios y los mismos dueños de la empresa le limaban la cabeza en que no, esta gente te quiere perjudicarte tu trabajo, y al final, claro, dejó todo al revés, porque le hicieron juicio a la empresa gracias al mismo abogado que apoyó a los mismos laburantes. Le dieron más trabajo a los profesionales, decís vos, o sea que más abogados participaron de... Sí, y además no, el mismo abogado defendió a Heredia, defendió también a los que estaban laburando ahí, que todo comenzó por eso. Daniel Solano fue desaparecido porque se quejó por el precio que estaban pagando y cómo estaban viviendo, y lo mataron. Y el tipo de alguna forma no se encontró el cuerpo, pero reivindicó esa lucha, y en por lo menos en ese pueblo no toda la gente ya se tapa los oídos y los ojos, está ahí presente lo que pasó. Sí, eso es lo que sucede, ¿no? En los ámbitos donde hay corrupción, donde existe este tipo de manejo, ¿no? De manejo de las personas. Sí, es muy triste ver que estamos sometidos, ¿no? Porque nos engañan con un montón de propaganda para que podamos acceder a algún dinero, y por ahí lo hacemos de esta forma y somos engañados. Claro, porque es todo el trasfondo, ¿no? El contexto es amplio. También porque la gente necesita venir, viajar tantos kilómetros, cómo son manipulados, la empresa por ahorrarse guita, vos fijate. Ahora es una transnacional, son una, viste que son una porquería. Exportan a todo, hasta Rusia llevan limones o no sé qué. El que anda en un auto resarpado es el más chorro de todos, o sea. Sí. Lamentablemente es así, tenemos que saber que es así, la gente se está muriendo de hambre en otros lados, pero hay tipos que se... No. Pero además es más fácil inclusive coimear a un tipo, ¿no? Coimear a la policía, pagarle dos mangos al tal para que desaparezca. Todo eso es mugre y sucia, que ponerlo en regla al flaco y pagarle lo que corresponde, ya está. Claro, que viva con dignidad. Vos fijate, ¿no? Mantiene todo ese círculo de bosta porque es para ahorrar guita. Claro. Es para, como decís vos, comprarse otra camioneta capaz o pintarla. Sí. Hablando así de mal y pronto. Lamentablemente. Bueno. Sabemos aquí otra noticia también que... Sí. No, disculpa, sí. Vale. Pero nada, podríamos poner al aire un cachito del audio de Heredia, porque, o sea, más allá de lo que hablemos nosotros, este maestro, ¿no? Porque la verdad que le puso el pecho, explica un poco en sus palabras la situación ahí en Chuelechuel, en La Marque. Adelante, Rafa. En estos días, para sorpresa nuestra, pero para agrado nuestro, vamos avanzando muchísimo, sobre todo en la investigación. Estamos muy, muy cerca de encontrar el cuerpo. Yo ya tengo bien ubicado dónde lo mataron. Bueno, se han destapado informaciones realmente asombrosas y estamos más sorprendidos de lo que es esta trama macabra. Y hoy hubo allanamientos por parte de la Policía Federal en las oficinas de Agrocosecha, actual Trabajo Argentino en La Marque, y son como consecuencia de denuncias que hicimos nosotros y declaraciones testimoniales que yo presté en el Juzgado Federal de Roca, donde denunciamos la trata de personas y la estafa en el sentido de la evasión impositiva, que es de naturaleza federal. Bueno, hoy gracias a eso se allanó la oficina de la cosecha y produjo un golpe, ¿no?, en la comunidad. Y en estos momentos, quizás en minutos, también van a ser trasladados los policías desde La Marque, que habían sido llevados de Viedma a La Marque en ese procedimiento vergonzoso mediante la toma de un penal, un retroceso institucional. Bueno, lo están trasladando de nuevo. Son los 7 policías que están detenidos, que estaban detenidos en una casa. De ellos, porque uno quedó de Viedma, sí. Estaban detenidos en una casa al lado de la comisaría donde actuaban. Exactamente, lo están sacando hoy. Es casi como una presión. Yo creo que ya hay una, en el ambiente, está flotando, sobre todo en los policías y en los involucrados, que esto se terminó. Que hemos logrado torcer el rumbo en base a esta jueza que también se separó. Hoy fui notificado de la separación de la doctora Contanzo, que también fue una lucha nuestra, un pedido de acusación, se separó ella misma, renunció a la causa, así que ese ambiente ya se está dando cuenta todo el mundo que aquí ya se acabó el encubrimiento y se acabó todo, y que estamos en el tramo final de para llevar a todos al juicio, no solamente a los policías detenidos, sino a los encubridores, a los autores ideológicos, a los que lo ordenaron matar. Y también estoy seguro que va a haber detenciones también en las próximas horas. Sergio, vamos muy bien. Varias cosas, a ver, porque en estos 3 minutos dijiste un montón de cosas que son importantes de indagar y de profundizar. Sí. Una de esas cosas que dijiste es que estamos cerca de encontrar el cuerpo de Daniel. Sí, nunca dudé de eso. El cuerpo, cuando la doctora Bosco, la primera juez encubridora, cuyo cuñado fue el primer gerente de Agrocosecha en el 2009, ella saca un proveído, una resolución en noviembre, el 19 de noviembre, que dice, no hay delito. Yo nunca dudé que cuando ella dijo no hay delito, en una resolución, es porque ya había sido informada ella que el cuerpo estaba desaparecido para siempre. Yo llego aquí el 5 de diciembre. Entonces, y yo el 12 de diciembre anuncio la muerte de Solano. Y saco a los abogados que vos dijiste en tu introducción, que son la doctora Contanzo, actual prima hermana de la actual jueza que se fue hoy, a ver si no entendemos. La jueza que se fue hoy, que se llama Natalia Contanzo, es la prima hermana de María Cecilia Contanzo, la primera abogada de Solano puesta por la empresa. Entonces, esto hoy estamos cerca de desentrañar, y he descubierto que ese equipo parapolicial que creó la doctora Bosco en febrero, cuando yo ya estaba aquí, lo fue a los fines de involucrar a los que eliminaron el cuerpo. A ver si vos me entendés. Los policías, para eliminar el cuerpo, usaron civiles, que ya sé quiénes son. Para tenerlos a ellos quietos, uno de los asesinos Solano, que se llama Berté, que estaba de albañil en la comisaría en el momento que lo matan a Solano, después pasa a formar una brigada policial que nunca existió, que se llama Brigada de Investigaciones de la Unidad Octava. La crea la doctora Bosco, esa brigada. Esa brigada fue creada para involucrar en causas penales a los que participaron en la eliminación del cuerpo. ¿Me estás siguiendo? Sí. Bueno, ya lo descubrí eso. Inclusive creo que ya tengo hasta ubicada la camioneta en la cual fue sacado. Entonces eso la policía lo sabe, porque la policía sabe que estoy atrás. Ya le demostré al gobierno, en uno de los puntos de la huelga de hambre fue decir al gobierno, ustedes formaron una comisión parapolicial. Y el gobierno me dijo, sí, pero no nosotros, sino el gobierno anterior. No, le dije, ustedes. Y ahora le he demostrado al gobierno, investigando expedientes que manejaba la doctora Bosco, de la creación de esta brigada y de la existencia de esta brigada. Es decir, que vos en plena democracia tenías una brigada parapolicial funcionando. Es terrible el caso Solano. Bueno, todo eso lo hemos logrado determinar. Y realmente es una trama espeluznante de lo cómo funciona el Estado para también tener sometido a los que participaron del encubrimiento y de la eliminación del cuerpo. Entonces es como un rompecabezas que pude armar. Y ahora sé, por ejemplo, uno de los que se llevó el cuerpo tenía una camioneta. Bueno, ese que tenía la camioneta, que sacaba los escombros de la comisaría, lo involucraron en un robo. El otro, así, ¿me entendés? Entonces los mismos policías lo involucraban para tenerlos a ellos en causa penal y mantener así el silencio, ¿no? Así que eso ha sido estos días, todos esos descubrimientos, y todo eso que yo te estoy contando a vos ya fue informado al gobierno. Bien, siguiendo en el programa Hijos del Camino, bueno, una de las novedades, Javi, que había escuchado es que se cerró la junta electoral de aquí de Bolsón. Había decidido cerrar la, decidió para hoy viernes cerrar la, la junta de firmas para la revocatoria de los tres concejales. Así es. Así que, bueno. La fecha estaba estimada hasta hoy 23, viernes 23. Viernes 23 se termina la junta de firmas, así lo ha decidido la junta electoral. Aparentemente han tenido una reunión. Y lo estaría bueno averiguar cuánto, qué cantidad de votos, a ver si... No, ¿Qué cantidad de firmas? De votos, no, perdón, de firmas. ¿Cuántas firmas se han juntado? Como un voto también, ¿viste? Sí, bueno, pero es un tema porque, viste que... Mira, hoy escuchaba algo, agregando un poco a esto, lo que es la empresa Chevron en Allen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que también es una zona frutícola. Entonces, ahí en esta zona de Allen, el intendente del lugar, que no recuerdo su nombre, junto a vecinos y parte del Consejo Deliberante, habían decidido declarar la zona no petrolífera. Libre de extracción petrolera. De fracking. De fracking sobre todo. Sí. Claro, básicamente de fracking, ¿viste? Y después salía Veterinec, recordemos, gobernador de la provincia de Río Negro. Veterinec. Veterinec. Diciendo que ningún municipio tenía, porque le pertenecía, no tenía la no sé cómo decir, el poder de decidir, porque era de la provincia. Le faltó decir que era de él nada más, ¿no? Le faltó decir eso, pero bueno, siempre se ampara en esa parte, entonces decía que es de la provincia. Cuando conviene no es, y cuando conviene sí es de la provincia, es terrible como manipulan eso, ¿eh? Me parece que se está vulnerando los derechos de las personas, eso claro es lo que digo yo, ¿no? Porque si la gente decide que no tiene que haber extracción de este modelo fracking, que sabemos que uh-huh. es un modelo donde, o sea, una extracción realmente bastante destructiva, ¿no? Porque el fracking se trata de meterse bajo tierra y a través de movimientos sísmicos, pequeños movimientos sísmicos, se meten a través, porque antes como era como que el petróleo estaba en bolsas, por decirlo, debajo uh-huh. de la tierra, ¿no? Pero ahora el petróleo está en capas, ¿no? Entonces hay como... Y todo desparramado. Encima. Y todo desparramado, claro. Exactamente. Entonces se utilizan diferentes componentes químicos altamente contaminantes, para realizar la extracción petrolera, ¿no? Encima, claro, meten agua a presión también. Meten agua a presión, utilizan agua que podríamos tomar todos, sí, que sí, podemos agua hacer de la NAP, el matecito. Entonces, y después contaminada el agua esa, también la tiran hacia los lechos o los arroyos. Sí. Y contaminando también los lugares, o las NAP, que después como pasa también ahí en Loma de la Lata, en muchas zonas de Neuquén, que... El agua es combustible, ¿viste? ¿Te acuerdas que...? Exacto, viene el agua, abrí la canilla y sale gas de la canilla. Prendés un encendedor o una cerilla y hace fuego, así, o sea que, bueno, pero eso... Pero es una buena herramienta de toda localidad emplear por ese lado y sí, lo no que se habla... Que en esa zona mínimamente dejar legislado de que acá no queremos esto. Claro, lo que se habla es eso, ¿no? De que más allá que el gobierno o el señor gobernador Vete Linec, diga lo que diga, realmente esto daña mucho al ecosistema, sí, ¿no? Bueno, a la biodiversidad, al ecosistema y al buen vivir. Ayer justamente en el video este documental sobre Daniel Solano también se veía la falencia que hay en esta provincia, porque esto, estamos hablando de Vetecnec, Río Negro, por todos lados echa agua, es impresionante. Sí. Porque también cero apoyo por el lado de un apoyo político mínimamente ahí en Chulechuel para que se resuelva esto, ¿ven? Todos cruzados de manos, ni siquiera parte económica, una ayuda ni a la familia. Nada, es la dejadez total. Esa zona no me meto, viste, todo dividido. Recordemos que Veterinet entró luego de que, bueno, falleciera el. Sí, lo mataron. A Soria. ¿Qué destino tiene esta provincia? También eso, ¿no? Vos fijate las cosas que pasan. y no responde. Realmente no hay gestión o no responde a lo que es la totalidad de la provincia, porque se puede ver acá en la línea sur, en Bariloche, vos fijate, acá estamos justo leyendo el mensajero digital y, ajá, y hubo 3 días sin garrafas sociales en Bariloche. Mirá. Entonces ahí está, otra vez, la fuga entre provincia y municipio. Dejaron la ciudad sin garrafas sociales durante los últimos 3 días. O sea que ahí está el municipio y la provincia. Lo mismo que pasa acá. Veterinario de... estás conmigo, no estás conmigo, siguen con esas pavadas todavía partidarias. Y después la gente, no sé, o el gas acá en el barrio, no sé, o... las calles o el municipio o los hospitales. Recordemos que, Copetel denunció en su momento de que la provincia o la nación no estaba proveyendo las garrafas y como que la estaba amenazando, le estaba metiendo presión, una chicana, no sé cómo decirlo, a la empresa Copetel, que es una cooperativa, y no podía distribuir las garrafas por esa razón, ¿no? Porque no les daba las garrafas. O sea, no, recordemos que la garrafa social se dice porque está bancada a través de una ley, ¿no? Un subsidio. Que le congela el precio. Digamos, ¿no? Está que, bien. Igual es muy alto el precio de una garrafa. O sea, si no tuviera subsidio, creo que estaríamos pagando como 50 y pico de pesos la garrafa. Pero o sea, bueno, ahí está la especulación y también el manejo de guita que debe haber, porque hay, pero mira lo que es Bariloche, justamente el acto que se todo calefacciona acá, con unas temperaturas de abajo de los 15 grados bajo cero, nieve. Es mucho frío, sí. Acá mismo en Bolsón también se regularizó la distribución de gas, pero aún así a veces no logra llegar a todos los puntos de los barrios, ¿viste? Porque se acostumbró mucho también al tema de ir a los almacenes que están cerca de las casas, siempre hay algún almacén de, y eso se tendría que rever de alguna manera también. Sí. Sin que haya un sobreprecio, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que a veces el comerciante no entiende. Sí, esto tiene que, o sea, si queremos salir todos para adelante, tenemos que todos hacer como una, ¿no? Es recíproco, tiene que ser. Exactamente, como recíproco. Yo te doy, vamos, pero que sea justo. Es como nosotros cuando hacemos con la naturaleza, por ejemplo, los mapuches, todos los pueblos originarios, lo que hacemos es dar a la tierra para después recibir, ¿no? Tomarnos claro nuestro tiempo, un tiempito que tenemos, que es mínimo, para estar junto a ella y después recibir. En este caso, bueno, nevó un poquito, qué sé yo, en el pueblo y bueno, están las otras partes, ¿no? Si digamos en la provincia, si todo se hiciera como se tiene que hacer, la pasaríamos bien todo. Dejémonos joder, ¿no? Sí, sería por lo menos un poco más justo. Un poco más de... Bueno. ¿Qué otra cosita teníamos por ahí, no? Había... Sí, estoy buscando acá una nota que hablaba sobre... el tema de las fumigaciones, porque bueno, yo hace poquito que estuve en la costa, ahí en Mar del Plata, y había conflictos allá en la costa por el tema... mirá. Sí, sabemos que esa es otra también, ¿no? La siembra de soja transgénica con el bichito que mata a los bichos. Y además en otra, lo están usando también en frutales, porque bueno, ahí cerca de Mar del Plata hay mucha horticultura y muchas verduras se siembra, pero grandes cantidades, ¿viste? Bueno, ahí recién lo pasaste, pero había una noticia de Garzón que decía que había que votar a los jueces, pero votarlos con la B de vota. De darle un voleo, ¿no? A ciertos jueces que ve acá, dice, sí. Garzón a favor de votar a los jueces. Algunos pensamos que sería mejor votarlos con B larga, ¿no? En vez de votarlos con B larga. Dice, Baltasar Garzón aseguró que los jueces deben ser elegidos por voto popular. El ex juez español Baltasar Garzón remarcó la necesidad de democratizar la justicia y aseguró que los jueces deben ser elegidos por el pueblo, así como elegimos a los presidentes, a los representantes y a los demás gobernante. Bueno, en cuanto a eso, sabemos que Zapac, otro gobernador de la provincia vecina de Neuquén, ya tiene los jueces elegidos para que la gente elija. O sea, ya arregló con todos los jueces que él dispone, entonces ustedes todos van a ir a la lista, ya los arregló a todos, y bueno, después la gente tiene que ir a votar a esos jueces que son los que ya arregló encima tiene altos altas investigaciones de corrupción el señor Zapag, ¿no? O sea, es un tipo que no tiene sangre en las venas, no sé cómo decirlo. Para mí no, que es, tiene sangre fría como los cocodrilos, che. Pues, es un reptil, para mí que es medio sí, reptil. Sí, estos usted. Gobernantes así están... Están no contaminados, me parece sí, que tienen un ser un maligno pequeño... que los impulsa a cometer error tras error, ¿no? Son muy estúpidos, ¿no? Ellos están defendiendo los intereses que les conviene, ese es el tema. Inclusive están equivocados, hasta esa, se lo podría tomar hasta benevolentemente, que qué pena, lástima que la ligamos todo, ¿no? Pero están equivocados sobre el camino a seguir, me parece, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y vos fijate que Beretignec, ellos apoya a la policía y sobre todo sobre la justicia, ¿no? El 0800 este que por las drogas que pusieron, que no tuvo ninguna... repercusión, creo que hubo no sé cuántas llamadas que son nulas, casi que era como una risa, ¿no? El aumento cortito también a los docentes, o sea, todo como chiste. Está ganando mucha gente en contra. Claro, exacto. Pero está jodiendo. Está molestando, digamos, ¿no? Es como que el reptil vino a molestar. Y en Zapag, en Neuquén también está lo mismo, porque hace oído sordo a los pueblos originarios que están sí. tratando de decir basta con el fracking, basta con los territorios, uh-huh. no importa, que vengan más empresas, y se mantiene, viste lo mismo acá también, lo que decías vos, prohíben el fracking en Allen después de una manifestación popular. Sí, sí, sí. Y esa es la otra opción que tenemos como persona, como gente, como ciudadanos y vecinos. Uh-huh. Hacer marcha o presentar proyectos siempre escritos sobre posibilidades legislativas de otra manera, ¿viste? Porque si no, si uno no dice acá, esperemos que no se haga, o nada, ellos meten ley tras ley, los concejales firman lo que venga y sí, listo, adelante. Sí, es realmente penoso las cosas que están... Y esto pasando. Que estábamos hablando de lo de Mar del Plata uh-huh. Y el Chaco, porque en realidad pasó en los dos lugares. Uh-huh. Bueno, Mar del Plata es como que se extendió tanto que ya está llegando a las partes donde era, que estaban uh-huh. la hortícola agrícola, que tiene, uh-huh. es muy grande el mercado ahí y abastece mucho la zona. Pero, ¿qué pasa? Cada vez está más cerca de las casas y ahora, como para poder seguir ampliando más la frontera esta que le dicen agrícola, cambiaron la legislación. Cambiaron la legislación. Claro, con los concejales en un... Y los concejales, me igual que acá. Hagamos una sesión mañana, total es ciudad grande, muchos nos siguen ese, viste, constante el consejo. No, bueno, y firmaron que se achicaran la distancia en las fumigaciones. Claro, antes no se respetaban. Cosa. O sea, dijeron, bueno, ya que no se respetan, lo vamos a agarrar y vamos. Bueno, hay denuncias. Mira, te cuento algo, que esto fue sí. una gente que vino de allí, de la zona de... ahí, no me sale, pero cerca de Buenos Aires. Los Toldos, ¿no? Los Toldos, ahí está. Una Lamuén, Lasquén... que está viviendo en un lugar así y ven el avioncito los amenaza y pasa por encima de la ruca que tienen ellos y ellos, bueno, no sé, le tiran con gomera, viste, o sea, hay una cuestión así de lucha constantemente del pueblo para que no se siga envenenando a la gente, o sea, la única forma aparentemente es esta de intentar boicotear a los que hacen daño, ¿no? Pero esa es la opción más directa, la última que yo, no sé. Y porque si no, bajamisiles, así, sí, blum. No. Pero te puedes, es una opción, no digo con ese arma, pero digo, podés esa, y si no, tratar de idear algo que, por los mismos caminos de las leyes, una legislación o algo, un abogado que te haga la segunda, o... Porque si no, como, o sea, esto que te decía lo de Mar Plata era 1000 metros que se podía fumigar. Claro. Estaba legislado porque se había hablado... A 10 cuadras pasaba el avioncito tirando cosas, si el viento venía para acá, estaba matando la mano. Claro, es poco también, porque es como una risa. Pero bueno, que cambiar eso. Yo pensé que era 1000 metros de arriba, o sea, digo, no me entendía mucho. Claro, no, 1000 metros de lugar a lugar. De distancia, claro. Aquí a 1000 metros podía pasar el avión fumigando los campos de cultivo. Que vos decís, bueno, ¿y ahora? Ni siquiera, pero bueno. Ahora lo achicaron a 100 metros. A 100 metros. Inclusive de escuelas o zonas urbanas. Queremos aclarar que cuando hablamos de permitido. Vos fijate. Agricultura y horticultura, esto. Tenemos que hablar que tiene que ver con la empresa Monsanto, ¿no? Sí. O sea, son semillas de Monsanto. Como decía, el bichito que fulmiga para matar los otros bichitos también es de Monsanto. Y es todo este sistema corrupto que existe. Porque esto está todo comprado. O sea, en realidad, el político se adhiere de alguna forma a estas empresas, a estas transnacionales como la Exprofruit, entonces mete a través de esta presión, ¿no? Esta presión que hubo en esos lugares, fumigando la escuela ahí, como dice. Sí, sí, terrible. A compra 2, 3, 4, porque los políticos son 2, 3, 4, en, digamos, en, o 7, en este caso, como la municipalidad aquí de Bolsón, el Consejo Librante, digo. Mm. Son 7 y bueno, que compren 5 ya está. Sí, los otros dos ya tienen, es muy fácil de arreglarlo. Es horrible, ¿no? Es terrible. El dinero es como el papelito que tenemos acá, mire. Solo que es este solamente por no el negociado o la finalidad de un objetivo posterior. Porque es 1000 metros, ya es cerca. Cerca, sí. Imagínate, 100 metros. Y ya, de escuela. Y por un decreto, en el Chaco más grosso fue. El gobierno del Chaco modificó por decreto la ley de biocidas, que regula el uso de agrotóxicos. Eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección. A la que te criaste. Horrible. Entonces, claro, ¿qué hace? No, de última, vos viviendo cerca, te llegaría la locura de decir, a este avión lo bajo. La próxima que venga algo, invento alguna catapulta de madera. Si no, te lo vas enfermo de cualquier cosa. Hace? ¿Es tu vida o es tu vida? O sea, es tu vida, es tu salud, es tu vida, sí. Es la biodiversidad, es verdad, es de alguna forma... quedamos impotentes, ¿no? Ante tales actos, quedamos como... Es difícil bancárselo así nomás. Uno capaz que acá no se ve tanto, pero yo me he sorprendido cómo se había... Bueno, pero en el hoyo se encontraron fulmigaciones así de Randall, ¿no? Que es el producto Roundup, que vende Monsanto y lo promociona medio disfrazado igual lo promociona. Sí, porque sí. Hay muchas denuncias de las organizaciones, de gente que está... contaminada con el Roundup y todos esos productos, y que bueno, inocentemente por ahí nosotros cultivamos alguna planta y vamos y compramos alguno de estos productos también, ¿no? Hay que hablarlo, digamos, para no cometer esos errores. Sí, porque esta es una empresa que la tienen, lamentablemente, son muy... tienen todo armadito así, ¿no? A lo milico, y los tipos no van a dejar cabos sueltos. Entonces uno tiene que estar fichado también en ver lo que consume, y en tratar de buscarle la vuelta para que no caer en ese consumo, porque también prolifera lo mismo, ¿no? Uh-huh. Acá capaz que podés tener una otra opción, ¿no? Pero allá en la ciudad se veía que, qué sé yo, todo lo que llevan, ¿no? Hasta kiwi están plantando ahora ahí. Claro. Y todo eso lo bancan con banda de agrotóxicos, banda. Y mucha gente que pasa del norte también, golondrina, lo traen de allá a laburar también. Sí, porque encima es más barato. Y encima, como esto, ¿viste? El tipo que le pagan 3.000 pesos para llenar un colectivo y que traigan esclavos. Seguimos siendo esclavos. Pero ellos laburan, loco. Cuando laburan le ponen una onda impresionante. Y sí, porque es la conexión con la tierra y es lo tuyo. O sea, el es campesino es así. Encima es magnífico el laburo. Pero ¿cómo se desvirtúa al echar tanta basura? Porque encima es bien basura, es alto toxicidad. ¿Eh? Acá también, acá en los cerezos, a todos se le echa. El que usa se sabe y en las chacas grandes... Sí, no les importa porque es producción, siempre es eso. Es como, bueno, no sé, tendríamos que de verdad hacer... No sé mi cuánto orgánico tendrá, pero... Claro, y nos meten dentro de un hospital para que compramos el producto que te puede llegar a sanar en ese momento la enfermedad que tengas, ¿no? El dolor de cabeza o en el hígado, que el hígado es lo que más capta todos los tóxicos que existen, el estómago, y el hígado es el depurador, ¿no? Uh-huh. Y el que más daño se hace en el paso del tiempo, ¿no? Bueno, Javi, estamos aquí en Hijo del Camino, no sé si tenés algo más para decir. Podemos escuchar un tema de última, para relajar un poco y pedir un poco de redención. Sí, baile y mandale. Gracias. And ships, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by Almighty, we forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Continuamos aquí en Hijo del Camino, son las 17:55. Ah, nunca dimos el número de teléfono, por si alguien quiere llamar. Ah, mirá, sí, 455-710 es el teléfono de Radio La Negra, 90.1. Hijo del Camino se llama este programa, si quieren llamar, y si no, pueden mandar un mail a radiolanegra@gmail.com. Y si no, nos pueden escuchar en www.radiolanegra.com.ar. Esos son los medios de comunicación con Hijos del Camino al aire en Radio La Negra. Sí. Está fresquito afuera. Está muy fresquito afuera, así que camine rápido. Camine rápido y apúrese a cortar leña para la noche, que va a estar helado. Va a estar helado, sí, bastante congelada la cosa. Bueno, estamos con el Auquín Piuquén Mapu, diario digital mapuche, comunicación mapuche. Dice, mientras coligüe hayan, mapunche nacerán. Si uno cae, 10 se levantarán. Mariche huevain, mariche huevain. Eso no es una bocina, sino que el Peñiga, que acaba de hacer sonar la trutruca. Intentando tocar la trutruca. Bueno, empezamos con Río Negro, dice, por grave contaminación, mapuche bloquean acceso a petroleras río abajo de Catriel. Bueno, ahí empiezan las acciones, ¿no? Esto de lo que decíamos de que mientras Bete Dinec, está con esto de que la provincia y su bolsillo y su corazón frío de reptil. Que bueno, los reptiles dicen que se aplasta con el piecito o se los echa o algo así, ¿viste? Las comunidades mapuches de Río Negro bloquean acceso a petroleros, ¿no? Esto en abajo de Catriel, dice la comunidad Ñancu Leufú y la familia de Silverio García bloquearon el ingreso a las petroleras, lo que habría generado el cese de la de producción, dice, ¿no? Cansados del constante atropello, falta de responsabilidad y respuestas de la empresa, denunciamos y responsabilizamos a CGC por la contaminación en nuestra agua. Bien. ¿Viste esto de lo que hablábamos, no? Están atentando contra el ñen del agua, contra nuestro alimento, ¿no? Es contra nuestra madre que lo sostiene desde que hemos nacido. O sea, está bueno que esto cada vez se está haciendo más notorio y por suerte estamos leyendo cada vez más esta clase de noticias también, ¿no? Que está el atropello, pero también están las comunidades y la gente y los vecinos que empiezan a manifestarse y a sí, porque si lo dejamos no. Estar, o sea, ya está, o sea, esto se inició porque ya hay mortandad de animales, ¿no? O sea, ya está visto, los animales que vienen en el agua, los que toman el agua, están esparcidos muertos por el lugar, ¿no? Y esto ya no puede continuar, dice, ¿no? Y bueno, esta comunidad Ñancu Leufú, que algo así como que es del agua, encima es una comunidad que tiene que ver con el agua, ¿no? La contaminación de las aguas, la tierra, mortandad de animales, destrucción de nuestra vegetación autóctona, que eso implica todo lo que es la cultura de los pueblos originarios. O sea, la medicina está en las cosas que ellos que te rodean, ¿no? Lo vegetal. Después tener el alimento, los animales y tu sustento también. La tierra, acción, ¿no? La acción que la acción que realizaron en ese lugar fue ponerle candado, pusieron candado a las tranqueras, no dejaron pasar a ningún empleado de la empresa, pero sí dejaron pasar a los al personal de seguridad, dice, ¿no? Bueno. Después mira, en otro lugar también. En Neuquén, ¿no? La provincia de Neuquén protestaron en el Chapial contra el fracking y el acuerdo YPF Chevron. Este acuerdo que tanto hablan algunos sectores de... Integrantes de la multisectorial en contra de los hidrofacturas y miembros de comunidades mapuche de la provincia protagonizaron ayer una manifestación en la entrada del yacimiento El Trapial, operado por la multinacional Chevron, a unos 20 kilómetros de Rincón de los Sauces. Desde la multisectorial contra el fracking realizaron la actividad para expresar el malestar por el compromiso entre los petroleros. Sí, eso sí. Está bueno, es que se corrió bien la bola y se sabe cómo es el nivel de contaminación que causó, no solo en Ecuador, sino que lo está haciendo acá en nuestra misma provincia. Ya está haciendo carne, por decirlo, ¿no? En nuestra tierra, en nuestro Namapu, este tipo de empleo, digamos, encima también es tercerizado, porque no es Chevron la empresa, la tercerización pasaría por YPF, digamos. Sí. Es mucho el nivel de corrupción existente en la tierra. Creo que es necesario una depuración, ¿no? Como se dice. Sí. Y no, inclusive pero para nosotros eso, para mismos los actos, también, ¿no? ¿Vos crees que, quiero decir esto, ¿no? Para los actos, para combatir la corrupción, tienen que haber actos conscientes, ¿no? Y eso son una forma, ¿no? Más allá que, en su momento... La corrupción llegó a tal nivel que, bueno, ha provocado guerras y consecuencias así. Lo que tiene que... Eso a nivel grosso son el espejo de lo que nos está pasando internamente a cada uno de nosotros también. Porque todas estas cosas que leemos también internamente en nuestras vidas es como que las vivimos, ¿viste? Y uno mismo... Ahí está la verdadera conciencia, ¿no? Ver hasta en las cosas más mínimas en las que uno es partícipe... Ser justo, ser recíproco, ser amoroso en eso. Claro. Y de ahí partir hacia algo más allá, si se quiere, ¿no? Vos sabés que... Pero uno tiene que la prueba, gran prueba todos los días. Lo profundo, digamos, del mapuche es que sabemos... El otro día hablaba con un amigo y decíamos, todo es ancestral, de verdad que es ancestral, todo, digamos, de alguna forma todo es ancestral. Y el que sabe, sabe, como se dice, ¿no? Sí. Y el que no es jefe. Bueno, lo que digo es esto, es que al saber, tenés una planta que sabes que te puede sanar, digamos, de alguna contaminación de algún animal o algo, ¿no? Sí. Podés sanarte con alguna plantita que conoces, ¿no? Que ya al saber consumís eso. Entonces, no estás contribuyendo. Si vas a la farmacia a comprar el producto, digamos, ya elaborado, que viene de Alemania, de Rusia, sí, o de alguna transnacional en algún punto del mundo donde es tercerizado el trabajo, lo mismo que sucede aquí, encima te está perjudicando. Pero estás siendo como... estás haciendo un acto inconsciente, digamos. Claro que sí. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es inconsciente? Porque también se generó una dependencia en esa misma empresa, como decís vos, con esa forma de medicina. Y cambiar esa forma de pensamiento, de conciencia, justamente cuesta, porque uno tiene que como liberar esos tapujos o esos esquemas y afianzarse a esto que decís vos, lo ancestral, y volver otra vez con la parte espiritual que nos marca. Cuando tenemos algún problema, una enfermedad que tiene una conexión, como nosotros estamos recibiendo la vida, o cómo estamos actuando hacia el exterior. Entonces tiene que venir por ese lado, esa investigación, y a la vez utilizar cosas naturales que por lo general siempre están, que nos rodean, ¿no? Sí, sí. Y está ahí. Bueno, continuamos con el Auquín Piuqué. Sí. Esta es una noticia de Gulumapu. Abogado de la familia Mendoza Colio pedirá a la ONU revisar sentencias a policías asesinos. Aparentemente, vamos a leer un poquito, dice Lorenzo Morales, representante de la familia de Jaime Mendoza Colio, por cuyo crimen fue condenado el cabo Miguel Jara, dice que todas las sentencias son iguales cuando son mapuche los asesinados. El jurista informó que pedirá a la ONU un relator para Chile, ya que, según dijo, cada vez que hay un comunero mapuche involucrado en una causa judicial, las condenas son similares. Este es un título que yo escuchaba a la información y a qué se refería, ¿no? Es como que el carabinero o el paco o el asesino, ¿no? Por decirlo, al matar a un mapuche parece que la justicia es bastante ciega, se han metido como 4 o 5 vendas para no ver las cosas y le terminan dando casi por poco un premio. Es realmente muy grave, esto no puede pasar porque... O lo trasladan, viste, a otro lugar y lo dejan libre igual. No, claro, pero eso es el... Pero en realidad, o sea, pasa porque sabemos que es así. O sea, que la policía es funcional al poder de turno. Entonces van a actuar según las conveniencias y los intereses. Bueno, entonces no es que tienen autonomía los policías. Ojalá tuvieran esa autonomía los policías. Cada policía que tuviera una autonomía de acá del marote, pero tampoco hay una formación como para que pase eso. Porque si pasa eso, nadie sería policía, o nadie sería súbdito de un tipo que maneja órdenes y vos tenés que ir ahí. Sí, yo hablo de los actos conscientes e inconscientes, digo, ¿no? Porque un tipo que va y le pega un tiro a alguien no está pensando en que le va a pegar un tiro a alguien. Seguro que está pensando en Disney World, por decirlo, ¿no? O en algún consumo que tiene ahí delante, que está pagando con su trabajo. Está pensando, pensando que está qué bien. Podría hacer después de que debe, está pensando eso. Que está bien lo que está haciendo porque es su trabajo y lo justifica por ese lado. A veces, no, esto tengo que hacerlo yo. No, a mí me atacaron, pero si a mí me hicieron creer que esta gente es terrorista, ¿entendés? La misma enfermedad del capitalismo les enferma la cabeza a todos. Yo digo porque cada uno tiene su manera de pensar, y, sí, y digo verdad. Esto que puede estar metida, así como no, pero tiene que ver con los actos inconscientes, ¿no? Creo que está ese tipo está profundizándose cada vez más al Pimapu, por decirlo, ¿no? Sí, sí, va bien abajo. Sí, sí. Y no está razonando, ¿no? Está siendo un inconsciente. No. Así que bueno, tendrá que experimentar esa, lamentablemente, eso es lo malo, ¿no? Él capaz que vino a esta vida a experimentar esta situación o dolorosa. Es lo que tiene que eso. Causa y es absurdo, está siendo un causa... reptil, o sea, es un reptil, amigo. Sí, sí. Bueno, otra cosa dice declaración Lof Temucuicui autónoma por absolución de mapuche acusados de terrorismo. Esto es el testimonio de Lonco Víctor Caipul y Borquem de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchulian, tras la absolución dictada por Tribunal Oral en el Penal de Temuco este mediodía, para 12 comuneros mapuche acusados por el ministro público chileno de supuesto delito terrorista. Mirá. Supuesto. Por ataque a un bus de servicio de la empresa Turbus, ocurrido en julio del 2009. Esta nueva absolución demuestra completamente la inherencia, inocencia, perdón, de nuestros hermanos. También queda claramente establecida la discriminación y racismo histórico del Estado chileno, señala la comunidad en una declaración, ¿no? Esto, creo que ahí está el acto inconsciente, ¿no? El racismo que existe, que le meten a un paco, a un cabeza sí. tortuga. Eso es, ni hablar. Para que pueda actuar de esa forma ante un hermano, ¿no? Después volvemos otra vez a Río Negro, dice: mapuche reclamaron en Bariloche por la liberación de Facundo Jones Wallace, preso político mapuche en huelga. Bueno, sí, ahí se juntaron en el consulado de Chile, en Esquel y en Bariloche. El miércoles dice: familiares de Facundo Jones Wallace y expresiones mapuche se apostaron en el consulado chileno en Bariloche para reclamar su liberación y advertir sobre varias irregularidades y trato discriminatorio desde gendarmería chilena en la cárcel de máxima seguridad en Valdivia. En una cárcel de máxima seguridad han metido. Sí. Es injusto esto. ¿Dónde está encarcelado en el lugar? Se hizo entrega de una carta dirigida al Estado chileno. La protesta también hizo hincapié en las condiciones inhumanas, el estado de salud del preso político mapuche y la huelga de hambre indefinida iniciada el 17 de agosto pasado. Llamó la atención la notable ausencia del cónsul Juan Pablo Irtart. Bueno, una medida de acción que se pueden hacer en solidaridad es llamar a este consulado que está en Bariloche, llamarlo por teléfono, capaz que si tenemos la posibilidad, vamos a ver si podemos difundir este número del consulado aquí en Argentina, que está en Bariloche, y si no, otra también es llamar donde estaba preso Facundo Jones Wallace, ¿no? Para saber de su salud y presionar un poco desde... Porque dice que... Yo quiero aclarar algo, esto para que entienda que por ahí las personas dicen: no, pero ¿yo qué puedo hacer? La OIT, que es la Organización Internacional de Trabajadores, está conformada también por dirigentes y pueblos y un montón de cosas. Pero Argentina está adherida a la OIT. Todos los derechos de los trabajadores que están ahí en los congresos que se hacen, que es internacional. O sea, cada trabajador tiene la responsabilidad de hacer valer esos derechos. O sea, ¿qué significa esto? Al Peñi está siendo vulnerado sus derechos. Por lo tanto, cada persona que sienta afinidad o sienta de alguna manera respeto por la vida humana puede llamar directamente a este consulado que está en Bariloche, llamar por teléfono y averiguar qué es lo que está pasando y denunciar. Del Peñi, ¿eh? Porque lamentablemente esto nos puede pasar a cualquiera, como a Daniel Solano le pasó, lo que pasó así, infinidades de casos en su momento que... Por ahí nosotros decimos, ¿qué onda? No puede ser, qué sé yo. Podemos hacer este tipo de acción. Podemos llamar por teléfono al consulado y como trabajador denunciar que está siendo vulnerado sus derechos y bueno, que está en una cárcel. Sí, encima está en una cárcel de máxima seguridad, como decía, y en otro país. Sí. O sea, es bastante complicada la cosa. Es bastante complicada, pero bueno, yo escuchaba a la Lamuén, a la madre de Facundo Jones Wallace. Sí. Piti Wallace, que decía, Isabel se llama, perdón, que decía que esto es como, bueno, la otra vez repetíamos y insistíamos en esto de que es una oportunidad para nosotros, ¿no? De alguna forma, de dignificarnos, ¿no? En el sentido de sentir dignidad al habernos representado en un luchador, ¿no? Sí. Porque no es que es un esclavo, digamos, común y corriente. Vas a ser alguien, digamos, que se revela la esclavitud, ¿no? Porque realmente hay que hablar con sinceridad, todos somos esclavos, realmente todos somos esclavos. Somos trabajadores, pero es una forma, digamos, de estar aceptado dentro de estar aceptado dentro de claro, de digamos, de todo esto, cómo ha surgido el mundo. Porque cuando nosotros hablamos de lo ancestral, también hablamos de cómo ha sido vulnerado lo ancestral también, ¿no? Porque hay edificios, ciudades, hay monocultivo, hay un montón de cosas que hoy en día están como muy, muy, muy, mucho, demasiado, y nos están dando una mala salud. Pero bueno, esta gente, lo bueno, como decís vos, es que con su convicción van, ¿no? Hacia determinan una clase de lucha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Él dictamina o él piensa que esta clase de lucha no solo se tiene que reivindicar, sino que apoyar y ayudar en lo máximo, pone su cuerpo, arriesga su cuerpo y va. Así es. Y eso es muy valorable. Uh-huh. Y es tan valorable como cualquier otro que mínimamente también ejerce la comunicación o ejerce relaciones para hacer, qué sé yo, ceremonia o para no sé, tirarle nehuén a las comunidades en conflicto y a la Pachamama de alguna manera también. Y la verdad que la que estaba siendo vulnerada es la tierra, directamente, ¿no? Claro. Porque a través de esta tercerización de estamos yéndonos a un lugar que es como, bueno, Neuquén, histórico acuerdo territorial entre provincia y la comunidad mapuche Curruwinca. Mirá, justo en San Martín que estábamos charlando el otro día, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno. Sí, dice que el miércoles por la mañana el Estado Provincial, representado por el fiscal de Estado Raúl Gaitán, el intendente de San Martín de los Andes y Juan Carlos Fernández, por la municipalidad Yariel Epulev, Lonco, de la comunidad mapuche Curruwinca, rubricaron un convenio en el que, según las partes, se soluciona de manera definitiva el conflicto territorial con la comunidad originaria. Concretamente, la provincia le cede a la comunidad Curruwinca una parte de la tercera reserva fiscal del alrededor de 150 hectáreas a un costado del centro invernal Chapelco. Bueno, parece que en algunos lugares se solucionan algunas cosas, ¿no? Lamentablemente, bueno, estos 500 años no han pasado porque sí, ¿no? Después otra que viene de Gulumapu, Temuco, dice: absuelven en caso Turbus a los 12 mapuche acusados por ley antiterrorista del video. Bueno, esto lo habíamos... Bueno, hay un video que pasan en este Aukin Piukun Mapu. Después, sí. Ah, mira esto. El Ubun, el funeral de un guerrero. Homenaje a Rodrigo Melinao. Rodrigo Melinao. Otro video que está aquí colgado en la página del Aukin. Dice: el día martes 6 de agosto del 2013 fue asesinado el huichafe mapuche Rodrigo Melinao, despertando gran dolor, incertidumbre y conmoción en el pueblo mapuche y la sociedad en general. Aunque los intentos del Estado chileno de acallar la voz del pueblo mapuche que lucha por recuperar sus territorios ancestrales, a pesar de toda la rabia e impotencia de su enigmático asesinato. Todo esto se convirtió en una multitudinaria marcha en apoyo, respeto y solidaridad por la muerte de este consecuente luchador mapuche. Así que bueno, ahí está colgado el video en la página. Después esta viene en Chubut. Mapuche Tehuelche se movilizaron por la libertad de Jones Wallace, preso político mapuche. Esto fue el día jueves, el día miércoles, aparentemente habrá sido en Esquel, ¿no? En un desesperado intento por llamar la atención de las autoridades del país trasandino, un grupo de familias y amigos del comunero mapuche Francisco Jones Wallace, quien se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en Valdivia, se movilizaron ayer miércoles hasta el consulado de Chile, que funciona en Esquel, reclamando mejores condiciones en detención y denunciando persecución política. Estamos demandando que se dé respuesta al pueblo mapuche. Esto no comienza ahora ni va a terminar ahora, dejó en claro Martiniano Jones Walla, tío de Facundo. Está bien, está claro la cosa. Uh-huh. Hay que no retomar esto de las conexiones ancestrales y tratar de enviarle energía y buena fuerza al Peñi y uh-huh. a todos los que están luchando también. Ahí en el... ¿te acordás de esta que hablábamos del Parque Nacional Lanín? Sí. Donde se había tomado de alguna... Bueno, aquí mapuches se reunieron en la mesa política de comanejo con el Parque Nacional Lanín, esto de Neuquén. Se está logrando eso, mirá qué sí. Bueno, hay cosas de a poco, para adelante, ¿no? Bueno, bien. Porque también son positivas, eso también no hay que... Porque a veces uno de tanto negativo que ve las cosas, desconfía inclusive. Sí. Porque fíjate, desconfía... De hasta de las cosas que parecieran buenas noticias, ¿no? Pero hay que continuar porque es la única manera. Sí, así que, bueno, no a la ley antiterrorista, como siempre lo venimos diciendo. Y tenemos otra acá, Leftrar Onahuel, el fracking viene a empeorar la contaminación en territorio mapuche. Esto sabemos que por la empresa Chevron también, Leftrar Onahuel vive en Neuquén y está en permanente contacto con las comunidades mapuche en la zona de Vaca Muerta. Además de concientizar sobre la dañina que es la explotación petrolera, ejerce como prensa de la multisectorial contra la fractura hidráulica. En Temuco volvieron a solicitar la asistencia del presidente chileno a Convención Nacional Mapuche. Sí, claro. Tanto no va ahí, pero ¿sabes qué? Es muy racista, es otro reptil. Sí, Mapuche se movilizan en Bariloche y Esquel por la libertad de Facundo Yanguala. Bueno, esto en Bariloche, la movilización a favor del Peñi, pidiendo su libertad. Angol, testimonios familiares por juicio contra tres mapuche de Chaquenco, Chile, también esto. Río Negro, encuentro entre funcionarios de salud y el CODESI. Esto está interesante, ¿eh? Dice, el Ministerio de Salud y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI, avanzaron en la posibilidad de emprender acciones de interculturalidad para favorecer la atención sanitaria de los pobladores de las comunidades mapuche de la provincia en el marco de las prestaciones del Programa Nacional SUMAR. Sí, ahí lo transversan todo, ¿viste cómo es esto? Lo que había escuchado yo que con esta noticia, que bueno, como que el doctor o el profesional que ha estudiado la medicina... convencional. Sí, por decirlo, claro. Tiene la posibilidad de enriquecer su tarea, ¿no? Sí, su capacitación. Su capacitación, decir, sí, exactamente. Sí, por supuesto. Entonces, es lo que, bueno, nada, puede abrir digamos, su timón, su conocimiento con los pueblos originarios también, ¿no? Y porque la mayoría la hierba medicinal, el lahuén, ¿no? Pero, y los conocimientos que ejercen en las universidades, eso, a veces son... No digo que son obsoletos, pero son bastante limitados porque se mantienen en los currículums de hace años. Y a veces después uno mismo tiene que salir a experimentar en diferentes lugares y poder llevarlo a cabo según las necesidades de la gente, porque tampoco es cuestión de repetir, ¿viste?, síntomas y sacar un diagnóstico, así nomás. Claro. Entonces está bueno ver de dónde están las circunstancias, los problemas, como decíamos hace un rato, de dónde vienen y buscar un poquito más, y leer más fino. No, verlo por arriba, tomate todas estas pastillas cada 8 horas durante 15 días. Claro, sí. Pues eso sí. No es nada, es taparlo. Sí, no. Y, buscar el por qué te pasó eso, porque ahí hay un porqué. Está bueno porque, a ver, si ponele, se diera esta posibilidad, que aparentemente se está dando, de que el profesional pueda entender un poco de la tierra, por decirlo, y no sea tan sintético y laboratorio y, claro, y exportado y qué sé yo, pueda por ahí, es muy loco lo que puede pasar, ¿no? Porque pueda cambiar su visión, su parte, sí, ¿no? Humana, digamos, ¿no? Puede entrar más a lo humano y no a la máquina tanto. Bueno, acá tenemos empresa eléctrica Transnet irrumpe en comunidad mapuche. Esto es en Glumapu. Las operaciones de la empresa privada chilena Transnet, dedicada al rubro de la electricidad, generan una nueva problemática para las comunidades mapuche de Loncoche, en el sur. Las instalaciones de torres, generadores de energía, a juicio de los habitantes del sector, provocará un negativo impacto en la salud y medio ambiente. Bueno, es lo que sucede, ¿no? Ercilla, piden al gobierno chileno que cumpla con una compra de tierras a parceleros. Es increíble las noticias, porque es, ¿viste?, recuperación de territorio, que se lo tenga en cuenta su cultura y sus saberes ancestrales, ¿no? Huelgas de hambre por gente que está detenida, se sigue habiendo detenidos, muertos. Sí. Es continuamente una la lucha continúa, o sea, la gente no quiere morirse de hambre, los mapuches no quieren morirse de hambre, prefieren morir de otra forma, pero claro, antes de morir de hambre, ¿no? Presos políticos mapuche iniciaron una huelga de hambre ante posible traslado de Huarquén a Concepción. Mapuche brutalmente agredido por latifundista exige formalización de su atacante. David Alviar Levicura, mapuche comunero mapuche agredido brutalmente en un cobarde ataque ocurrido en la semana pasada, exigió que la fiscalía formalice al agricultor que le golpeó con un arma en la cabeza junto a otros hombres tras un incidente en Victoria. El Huercuén se encuentra internado en Hospital Regional de Temuco. Después, gobernador chileno alienta detención de jóvenes mapuche que exigían justicia por Rodrigo Melinao. Sí, sí, es, unos pibes, lo estaba leyendo, un adolescente así de la escuela que habían ido a pedir al consulado ahí donde estaba el juez y pidió que se los arreste los chicos. Mira acá, comunidad Juana Meliahuel denuncia maniobra para crear clima represivo en la zona del Yauyau. Seguro que algún político... Sí, buscando conflicto. Ahora el 11 de septiembre va a haber una marcha, una movilización grande en Chile. ¿Cuándo? ¿11 de septiembre? Sí. Ah, pero el 11 de septiembre es el día que... derrocaron ratas, reptiles, sí. Volaron a las Torres Gemelas. También. Ah, tenés razón. Bueno, pero el 11 de septiembre también... No fue el 11 de septiembre. Bombardearon la Casa de la Modena. La caída de las Torres Gemelas, sí, también. Que lo hicieron ver por todos lados, de todas las cámaras, de que habían sido los talibanes y habían volado el edificio con bombas. Muy buena producción, efectos especiales. Todo tenía bombas. Para no destruir más lejos que eso. Tenían ya cámaras instaladas en los lugares donde estaban nuestros hermanos que viven en Egipto y qué sé yo, festejando la caída, o alguien que festejaba. Yo creo que en un pueblo tan agredido como Egipto, como Siria, como todos esos lugares, no creo que festejen la muerte de gente no. que me parece. Yo creo que no quieren más muertes. Es también lo que está pasando en Siria, después capaz que hacemos una reseña y está bravísimo. En Egipto igual estaban haciendo ataques inclusive con armas químicas, o sea, se están en... Mira, este Argentina dice, el Estado está fuertemente armado para no devolvernos las tierras, dice Valentín Suárez, cacique de la comunidad COM de Riacho de Oro, se refirió a las muertes por asesinatos, enfermedades, persecuciones y abandono, entre otros que suceden en la provincia de Formosa, luego del ataque de los COM de la presidenta argentina CFK. En apoyo al gobernador Gildo Isfram, Suárez dejó bien en claro que los gobiernos mantienen una estrategia de poder que necesitan cooptar y dividir a las comunidades, desprestigiar la lucha del pueblo originario COM y violar sistemáticamente sus derechos. Bueno, ahí estamos, en manos de unos reptiles. Inician juicio contra tres mapuches de Chechenko, fiscal chileno pide hasta 10 años de cárcel. Lonco de Mantigüe apoya huelga de hambre mapuche de Jones Walla. El Lonco de Mantigüe, Rodolfo Torres, expresó su malestar por los malos tratos que se estarían cometiendo contra el huaychafe Francisco Jones Walla, detenido y acusado por el Estado de supuesto ataque incendiario, quien inició una huelga de hambre el interior de la cárcel de Valdivia en demanda de su traslado hasta el penal de Río Bueno. Bueno, tenemos que ser respetuosos con los espíritus y con los ancestros y enviarle buena suerte a esta gente, me parece, que está luchándola, y nosotros seguir difundiéndonos, porque bueno, por algo hacemos también este programa. Sí, sí, es importante que se difunda. Y no perder nada, no hay que insistir. No son locos, digamos, que están, este Peñi que está en huelga de hambre, el lonco este que apoya al Peñi, no son locos que... sino que son gente muy consciente, ¿no? Digamos de... Sí, que toma decisiones dolor, que no cualquiera las toma, ¿eh? Y además están protegiendo lugares que están de acá del otro lado de la cordillera, que es agua también, es nieve y son territorios, es Pachamama, Ñuquemaco. Muy bonito, muy bonito. De verdad que son, hay mucha, mucha riqueza, o sea, no quiero decir esa palabra porque si no ya entramos en otro, sino mucha, mucha biodiversidad, ¿no? Mucho Nehuen. Mucho Nehuen. Bueno. Llegamos al cerrando el bloque y vamos a ir a un tema de los Peñis Huechequechen y Chaún. Rafa, por favor. Yeah, aquí estamos una vez más luchando contra nuestro pueblo. Mapucheta y Chingüeño y Chapuín. Y si tú quieres Nehuen, Huechequechen y Chaún, yo. Nuestro pueblo es el primero con derecho en esta tierra, aunque el Huinca no lo quiera reconocer. Nuestra lucha no es por plata, ni por un pedazo de tierra, por nuestra vencerán, no nos vencerán. Siento como de paro, mira el bulitán, si quien toca el bucura y en agallar. Siento como bañín, como tirapán, no nos vencerán, no nos vencerán. Si quien toca el caro, siguiendo a Turán, siento como de bully, como el Yucoyán, siguiendo a Catileo y a Millapán. Nacionales no nos vencerán, los latifundistas no nos vencerán, iglesias inmundas no nos vencerán, gobiernos corruptos no nos vencerán, los pagos cobardes no nos vencerán. Para eso debemos estar unidos, Pupanipulanen, Pumapucha de qué, seremos millones de lanzas en este Huaychán y jamás nos vencerán. No nos vencerán, no nos vencerán, siento como le paro, mira el bolitán, siguiendo acá el Bucura y el Nagayán, siento como Mañín, como Quilapán, no nos vencerán. Hula, sungule pechuchuka, chuchuka tu minera y peñi, chuchuka tu no. La luna, el sol, plantas, animales, árboles, todos son hermanos nuestros. Mupeñipulamien, Peula, Pachán, Tuñeín, Chentro, Quintaín, pueblo. Toda la sabiduría de nuestro pueblo radica en la historia de nuestros ancestros. Calfulical, Leftraru, Michimalón, Cocafei, Taín, Cuchenca, abuelos. acá estamos de vuelta, Hijos del Camino. Continuamos siguiendo... al aire, Peña. Sí, trajiste un pedacito de otra fermita. 455-710, nuestro número de teléfono, aquí para comunicarse con Hijos del Camino. O si no, para mandar un mail, radiolanegra@gmail.com. Y si no, para escucharnos es www.radiolanegra.com.ar. Estos son los medios de comunicación para decirnos lo que tengan ganas. Y bueno, llegamos al bloque de latinoamericano. Sí, donde siempre hacemos alguna... donde podemos, bueno, hablar de lo que sucede en Latinoamérica, en nuestra Papia Chala, como se decía antiguamente, ¿no? Sí. Sí, hay unos cuantos acontecimientos hubo también por la zona del Caribe y, bueno, también en Latinoamérica. En Perú hubo cafetaleros bloquean carreteras y demandan mayor atención del gobierno. Claro, yo escuché algo de eso, no sé si es la misma noticia, pero... sé que había sucedido que, bueno, hubo una plaga, no sé si era en ese lugar, o que hubo una plaga donde todo la cosecha, digamos, de café y de otros productos fueron perjudicados por esta plaga. Entonces no pudieron tener ningún sustento, ¿no? Claro, y como se llama, les adeudaban un monto más que... Claro, y ahí pasó la deuda, y sí. Porque, claro, se vieron afectados por... Es como siempre, la cosecha y bron, pero nosotros estuvimos trabajando ahí, no sé, pero si la cosecha se la atacó un cierto hongo o algo... Las organizaciones cafetileras de la selva central del Perú intensificaron sus protestas con varios bloqueos de carreteras en el departamento de Junín, región donde trabajan y viven miles de familias cafetaleras. A pesar del inicio del diálogo entre las autoridades gubernamentales y los dirigentes cafetaleros, este jueves se realizaron varias marchas y protestas de los productores. En las últimas horas, un grupo de agricultores cafetaleros bloquearon la carretera que conecta las ciudades de Tarma y La Oroya. Hasta este miércoles, las protestas causaron más de 60 personas detenidas y decenas de heridos. Siempre detenidas, ¿viste? Y el Ministerio de Agricultura, Milton von Hesse, y los dirigentes cafetaleros se reunieron para llegar a una solución al conflicto. Dice que los agricultores están exigiendo que el gobierno peruano otorgue mayor apoyo para enfrentar los graves daños de la plaga, de la roya del café. La roya, mirá. La roya se llama la plaga que está afectando los cafetaleros, o sea, los cultivos de café. Miles de toneladas de café han quedado destruidas y las pérdidas superan los 1.350 millones, bueno, de nuevo soles. Mucha guita. Y vos fijate, una roya. Qué bolazo. ¿Bien? La Pachamama sabe a veces. Porque eso se vuelve también monocultivo, ¿no? Claro, sí. Hacer monocultivo termina... termina afectándonos a todo. Por eso ahora la permacultura parece que es una gran mano que ayuda a la alimentación y a recuperar las tierras también, ¿no? Porque después de este tipo de monocultivo, de las plagas y todo eso, queda dañada la tierra, ¿no? Y además cómo vivir con ella en armonía, en una cierta armonía, ¿no? Para mejorar la salida de las aguas grises, la del baño seco... lo mismo que decíamos hoy de la medicina de la hierba, los yuyitos. Aquí en Colombia, que casi que me mandó una, yo quería hablar algo de Colombia, pero dice FARC, suspenden temporalmente la mesa de negociación de paz con gobierno colombiano. Este viernes, desde la ciudad de La Habana, Cuba, donde se realiza la mesa de negociaciones de paz, las FARC anunciaron que analizarán a fondo la propuesta del gobierno. Es siempre como que van tirando una propuesta, uno la acepta, la otra no. Y hay que analizar también, porque es un tema muy delicado también. Y porque ahí hay bochas de conflicto. Está soportando, como siempre decimos, militarizado el peso del norte, ¿no? Bueno, vos sabés que, por ejemplo, hoy escuchaba el tema este de la OIT. ¿Vos sabés cuáles fueron los, o sea, no de la OIT, sino de los pueblos originarios, de los indígenas, ¿no? digamos, porque así está establecido en el mundo, ¿no? Como sí. Nosotros no somos pueblo originario, sino indígenas, ¿viste? Sí, que no me gusta, sí. Bueno, pero así está establecido. Así. Entonces, bueno, es esa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabés cuáles fueron los países que no adhirieron a los derechos indígenas? Estados Unidos, Canadá, Australia y el otro país, no me acuerdo. Alemania. No, Alemania no fue. Wow, gracias Rafa, impresionante la torta frita que han llegado. Entonces, así fue como que bueno, estos países no adhirieron a los derechos indígenas, ¿no? Que sí, como sí, pueblo, o sea, que aval, derechos indígenas, es muy interesante leerlo también porque tiene que ver con esto de lo que hablamos, del Nahuén, ¿no? De la planta medicinal, sí, o sea, sí, tiene que ver con la tierra, la conexión con la tierra, el cuidado, el origen. Bueno, continuamos con las noticias latinoamericanas. Los cafetaleros que recién estábamos mandando, ahora esto está actualizado el día de hoy, llegaron a un acuerdo con el gobierno peruano. Ajá. Y levantan el paro regional. Aparentemente, bueno, llegaron al acuerdo y bueno, levantan el paro. Perú está muy movilizado. Últimamente, la verdad que la huelga. Sí, las movilizaciones, las manifestaciones. Los médicos, que tuvo casi un mes de paro también, todos los médicos de Perú, fue importante. Y campesinos de Perú también se hicieron marchas multitudinarias. Uh-huh. Y hay un constante movimiento social en Perú, por suerte, en contra de Ollantumala, que está manejando... Acá que hablábamos del fracking y de la petrolera y de Ecuador, ¿no? Dice, los intereses de algunos países no permitieron que la iniciativa Yasuní se convierta en realidad. Dice, ¿no? Esto es un título que sale, dice, la decisión del gobierno ecuatoriano de permitir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní sigue causando críticas y una serie de reflexiones en el país. Sí, porque la verdad que hay flojo. Mira, vos fíjate, estuvo Chevron y vieron lo que pasó. Muy flojo, en serio, la verdad que... Correa, inclusive. Claro. Encima yo lo vi en un momento a Correa diciendo que... Hablaba de que, dice, en los países, no sé cómo habla, ¿viste? Así, tiene una tonalidad que es muy linda también, ¿no? Porque viene de esas partes. Decía que bueno, que los países de Europa, al estar devastada por la extracción y qué sé yo, deberían pagarnos a nosotros, ¿no? Moneda o no sé cómo, por tener el lugar, digamos, la biodiversidad y el aire puro, ¿no? Claro. Eso lo escuchaba hace un tiempo. Bueno, vamos a leer un poco la noticia. Dice que... este jueves, la jefa negociadora de la iniciativa Yasuní y TT, Ivone Baqui, se despidió del cargo y lamentó la falta de apoyo de la comunidad internacional. Expresó su profunda tristeza por la falta de compromiso del resto de países del mundo que no apoyaron económicamente la iniciativa Yasuní. Mi profunda tristeza es compartida por los 14 millones de ecuatorianos, manifestó. Lamentablemente, la crisis económica mundial, las necesidades de desarrollo del país y los intereses de algunos países no permitieron que esta idea se convierta en realidad, señaló Ivone Baqui. La exfuncionaria señaló que la iniciativa Yasuní ITT pudo haberse convertido en un precedente a seguir. Cambiaría la historia de la humanidad, sin embargo, reveló que existieron algunos países que se resistieron a esta posibilidad, afirmó. En su despedida del cargo, Baqui agradeció al presidente Rafael Correa, a los países que aportaron económicamente y a las organizaciones sociales que apoyaron la iniciativa Yasuní. Los logros de la iniciativa Yasuní y TT fueron importantes. Prueba de ello son los miles de jóvenes y ciudadanos que se movilizaron aquí y en todo el planeta. Logramos concientizar a millones de personas en el mundo, destacó la exfuncionaria. En el 2007, el gobierno de Correa emprendió la iniciativa Yasuní y TT. Para detener la explotación petrolera en este parque nacional ubicado en plena Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, en compensación, el gobierno ecuatoriano pedía al resto de países que otorguen la suma $3.600 millones durante los siguientes 12 años. La semana pasada, Correa anunció el fracaso económico de la iniciativa Yasuní. Esto está en la bajado de la agencia Pulsar. Bueno. Siguiendo con las noticias latinoamericanas, ¿qué más tenemos? A ver. Lo de Yasuní, lo de cafetero. En Colombia también las organizaciones campesinas rechazan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y miles de campesinos colombianos inician paro nacional agrario. esa está muy buena, o sea, me gustó porque, ¿no? Esto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que siempre lo ha querido meter acá cuando quisieron hacer el ARCA, y toda esa, que inclusive tiene con el NAFTA, con México, con Chile, sí. Tiene esos tratados de negocios de libre comercio, es muy sutil la palabra. Pero dentro de esa ingresa todo lo que se te pueda ocurrir que pueda ingresar el país de Yankee a este país. O sea, todas sus costumbres de consumo van a estar bañadas y de acá van a hacer como hicieron siempre, sacar toda la materia prima importante para que ellos después la desarrollen en pavada que nos mandan después para comprar de vuelta. Eso no ha cambiado mucho la forma de materia prima por manufactura. Sí, como que siempre lo mismo, ¿no? Dice el traslado de los... del libre comercio con Estados Unidos y el incremento de las importaciones de productos agrícolas. Ahí está, importaciones de productos agrícolas. ¿Importaciones de productos agrícolas qué es? No, no solamente tiene que ver, claro, ahí está Monsanto está. Uh-huh. Es corta. Dice, son las principales causas del paro nacional agrario que han iniciado miles de campesinos colombianos en todo el país. Qué bueno. Diversos analistas colombianos expresaron que en la actualidad los agricultores no pueden enfrentar la fuerte competencia de los agricultores norteamericanos. Ángel María Caballero, representante de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, mirá, así le puse, salvemos la agropecuaria, ¿no? Opinó que los tratados libres de comercio tienen en ruina a los trabajadores del campo. Reveló que el costo de importar una libra de papa es de 5.000 pesos. Mientras que producirla en Colombia, orden, dice así, ¿no? Sí, orden puede llegar a 10.000 pesos. Mirá lo que es eso. Colombia orden. Es como pasaba acá en los 90. O sea, convenía importar todo, sí. Porque estaban negociados con los americanos. Sí. No negociados, sino por el dólar, más que nada. Pero mirá, conviene importar un kilo de papa que hacerlo en el mismo lugar. Que ponerlo en la tierra, es una locura. Vos sabés que ayer y anteayer vendían 20 kilos de verdura, fruta y verdura, a 65 pesos. Sí. Y escuché una pequeña nota que se le hizo a una de las personas encargadas de difundir y de bueno, que ha hecho todo este manejo, digamos, de... Porque es una responsabilidad, ¿no? Lo que han hecho es concientizar, digamos, al productor que está en la zona del valle. Y nada, ellos saben más que nadie que cada verdura que venden en el mercado le están pagando centavos. Entonces, como que sea una organización ha hecho que ellos puedan pagar el transporte. O sea, a vos te vendían la verdura, 20 kilos de verdura, 65 pesos, y ellos con lo que te vendían a vos, al vecino, a todos los vecinos de aquí de Bolsón, pagaban el transporte y ganaban dinero. Entonces, como que este comercio se está profundizando, se está, de alguna forma, estamos surgiendo, ¿no? Estamos a través de gente que ve las cosas, que se mueve, que tiene un compromiso. Que es de gran valor eso, ¿no? Porque es lo que nos ayuda, ¿no? Es la solidaridad. Ni hablar. Eso, además, que es accesible a cualquier persona, crea una competencia también, porque obviamente, si vos andás con el mango justo, vas a ir a buscar un lugar que te alcance. Vos sabés que viajaban los productores de allá para acá. O sea, yo no tuve la oportunidad de hablar con ninguno, ¿no? Pero bueno. De hecho, no llegué a la oferta. La bolsa, ¿sí? Sí, yo no tenía un peso, así que no ninguna. Pero bueno, es que tiene un pedacito pero de tierra. Cada 20 días se va a volver a repetir. Cada 20 días se va a volver a repetir. Perfecto. Y la última que guarde un par de semillitas de papa y es importante la producción, digamos, no de frutas, qué sé yo. Podríamos de alguna forma también. Producción familiar, agricultura familiar. Nosotros mismos hacemos dulces, hacemos. Vamos a hablar con la gente mayor. Así que bueno, lindo, claro, la verdad eso. Que interesante, muy bueno, es realmente para poner, ¿no? Poner en práctica poner en práctica, sí, totalmente. Porque eso también tiene relación con el banco de semillas que cada uno de nosotros, más allá de que lo están armando alguna gente y organizaciones, uh-huh. Cada uno puede guardar en su casa un mini banco de semillas de todo. Hay abundancia en la Hay abundancia. En otoño van a ver la cantidad de semillas que pueden juntar por todos lados, desde flores, de plantas, de árboles. Mirá, en Nicaragua dice que entregan alimentos a más de 1 millón de niños. Dice la meta propuesta por el gobierno nicaragüense de entregar la merienda escolar a 1 millón de niños. Bueno, después en Radialistas analizan campaña contra la violencia hacia las mujeres en Nicaragua y México. Bien, conocer el trabajo que realizan comunicadores de la red de Nicaragua y México, ¿no? En México siguen también con el tema de los feminicidios. El feminicidio, ¿no? Muchísimo, sí. Y sí, bueno, se encontraron un cuerpo e indagan si cuerpos encontrados en fosas son de jóvenes desaparecidos. Sí. Las autoridades mexicanas hallaron los restos de 12 personas en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de la comunidad de Chalco, perteneciente al Central Estado de México. Continúan con ese... No, es terrible, un odio sectario y racista a niveles incomprensibles a veces. Es difícil de comprenderlo. Es difícil de comprenderlo, sí, es cierto lo que decís. Mira, los tratados de libre comercio, lo que hablaba recién. Claro, que afectan a los sectores campesinos, ¿no? Donde, mira, negros, indígenas y populares de Colombia, ¿no? O sea, el racismo, ¿no? Otra vez. Senado mexicano ratificará a integradores del IFETEL y COFECO. A ver, dice el presidente Enrique Peña Nieto envió este lunes al Senado de la República los nombres de los designados a integrar los dos nuevos órganos reguladores, creadores, bueno, esto está también ahí. Comunidad indígena panameña busca destituir a su máxima autoridad. ¡Epa! Esto dice que... A ver, voy a abrir esto porque está interesante. Debido al incumplimiento de una serie de promesas... Javi, lo que pasa es que... Una serie de promesas ante el pueblo Naso estableció el noroeste de Panamá, establecido al noroeste de Panamá, habitantes de la comunidad convocan a una asamblea general para destituir a dirigente, en este caso, el pueblo Naso, ¿no? En la zona de Panamá. De Panamá. Bueno, a ver. Sí, porque eso lo estuve leyendo. ¿Lo leíste un poco? Contame un poco entonces. Que el dirigente, ¿no?, de los pueblos originarios, el de los pueblos originarios, barrio, claro. Se lo eligió porque no sé cómo hacer una elección de los... Sí, se elige porque, bueno, por la capacidad, tal vez, por su astucia, por qué sé yo, no sé. Por su honradez, por su amor, me imagino que me elegí por eso. Claro, y parece que no. Se la mandó, ¿no? Se alió al poder político, inclusive promulgó para hacer una represa hidroeléctrica. Debido a incumplimiento de una serie de promesas ante el pueblo Naso, establecido en el noreste de Panamá, habitantes de la comunidad convocan a una asamblea general para destituir a su rey, a la miércoles. Se llama Alexis Santana. El máximo gobernante del pueblo Naso fue coronado rey de la etnia en 2011, y prometió trabajar por una legislación para su comunidad, situación que no se ha cumplido, según aseguran los pobladores. Las denuncias para sustituir a Santana radican en el incumplimiento de promesas hacia la comarca en 2011, además de firmar convenios que violan los derechos humanos de la población indígena. De la misma forma señalan la ingobernabilidad por parte del rey Naso y complicidad en la posible construcción de una represa en la comunidad de Terribe. Sí. Ahí está lo que decía. A veces la, viste, lo que es el dinero corrompe mucho. Pero bueno, Bolivia promulga ley de servicios financieros para evitar usuras y estafas en la banca. Uh-huh. Bueno, en Panamá violan ley de protección al Parque Nacional Coiba. Radio Temblor, el Parque Nacional Coiba, ubicado en la provincia panameña de Veraguas, se encuentra en peligro por actividades extractivas y edificaciones carcelarias. Mirá vos. Edificaciones carcelarias. Mirá. Y lugares increíbles son esos, hermosos. Lugares hermosos y ya quieren meter un edificio encima para encerrar seguro a la misma gente que está viviendo en el lugar. Basta. Para retirar las territorios. Bueno. No, es grandioso. Bueno. Pero bueno, esa es la realidad de la que pasa en Latinoamérica, ¿no? Y siempre nos vulneran los derechos. Nos vulneran y ha sido así desde los comienzos, ¿no? Pero bueno. Sí, parece que el reptil ha hecho su trabajo realmente al pie de la letra. Sus esclavos han seguido al pie de la letra sus designios, ¿no? Usted lo ha dicho, Penny. Pero bueno, podemos escuchar un poco de música. Y bailemos y liberemos justamente, el retiro, sí. Claro, liberemos, no, bailemos un poco para recordar a toda la gente de Latinoamérica y apoyarlos desde acá y saludar, ¿no?, a todos los Penny de allá. Mal. Con un poco de tamarindo. Como se menea la flor de Patilla, así se menea la mujer de Barranquilla. Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay quien la recoja. Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay quien la recoja. Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor, sobre la rícola, sobre rícola el sol. Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay quien la recoja. Yo no soy de Florentino, yo soy de tierra. Go away. continuamos aquí en Hijos del Camino, ya el último bloque cerrando este programa de hoy. Bueno, tenemos, bueno, como siempre, a lo último tratamos de tirar una onda, dijo. De combinar, claro, toda la información y hacer relacionarla, una canalización. Claro, una canalización. Sí, vos sabés que hace un tiempo escuché un chiste que dice que cuando hace frío, cuando con las noticias estas que leemos, es como que agarras calor, ¿viste? Así sí. Que bueno, nada, sale el chiste ese, qué sé yo. Sí, sigamos leyendo noticias porque me tengo que quedar. La calentura te agarra que no sabes, se termina todo. Voy a leer una onda acá que tiene que ver con una planta que por ahí la conocen. Uh-huh. Para hacer referencia justamente a lo que estamos hablando de sí, que cada uno pueda tener las plantitas. Para sentirse bien, ¿no? Plantitas que te hacen sentir bien. Que empiece con una, como para ir probando, que tome esa confianza. La otra vez con un amigo analizábamos el tema y decíamos, el poder de la solidaridad está por ahí en las personas que tienen esa canalización con la tierra, ¿no? Que abren la tierra, ponen su plantita, que saben que esa plantita el día de mañana les va a dar lo que necesitan. Claro, como que la solidaridad está en esas personas, por ahí, más profunda, ¿no? No digo que sea exclusivo así, ¿no? Pero que, no, bueno, no, yo voy a hablar de esta planta que es el hipericum. Además, disculpa, antes que lo lea, ¿vale? Yo traigo acá el calendario biodinámico también. Aprovechamos para decir, ¿no? Sí, vamos, ya, me gusta hacer un revuelto de información. Sí. Avisarle a la gente, a los que nos están escuchando, que justamente esta semana, que fue la de la luna llena, ajá, y la que viene, hasta el próximo jueves, sería, sí, jueves 29, es una buena semana propicia para la siembra, ¿no? De hoja y de frutales y de otras plantitas. Así que bueno, mirá, cada uno que le la ponga la oportunidad para hacer la onda, ¿no? Que es momento, está bueno, es buena época para arrancar, ya así sí, maduran temprano. La que se puede trasplantar también es el hipericum, ¿no? Que sí, quería decir recién, dice que se utiliza como sedante, refrescante, astringente para trastornos menopáusicos, sí, mirá, ciática, calambres, esguinces, ansiedad y tensión nerviosa. Estimula las secreciones gástricas y biliares. Activa la circulación de la sangre. Ayuda a aliviar trastornos bronquiales. Depurativo de la sangre. Es en uso externo, se usa como cicatrizante de heridas y quemaduras. Cuando se aplica esta tintura madre, aceite y o crema, no debe exponerse al sol la zona tratada, ya que produce fotosensibilidad, una sí, pequeña precaución. Sí, siempre está. Infusión, dice, una cucharada de hierba se coloca en agua hirviendo, dejar reposar 10 minutos, colar y beber 4 veces al día. En tintura, se beben 4 gotas con un poco de agua 3 veces al día. Sí. Bueno. Son formas de dosificación que justamente que hoy hablábamos de los medicamentos, que a veces estamos tan acostumbrados y más fácil inclusive tomarlo cada 8 horas, ¿no? La pastilla que ni sabe qué tiene. Que esto, o sea, cumplen esas funciones y actúa de esta manera. Lo único que sí hay que ser consciente de que tenés que preparar el té y tomarlo 3-4 veces al día. En ayunas es buenísimo, mejor todavía. Entonces es modificar las costumbres y también eso a veces te lleva en que tengas que estar más en tu casa. Pero bueno, todo tiene un porqué. Sí, ¿cómo que no? Así es. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué habías preparado aquí? Y traje el librito que traemos siempre de las profecías Inca de María Monalles. Sí, uno de los principios del programa. Qué con bien. El taita Carmelo Sardinas Ulpu, que es un ancestro de los mayores, de los sabios, que le llaman ellos, sí, uh-huh, sabio, y también es profesor de la Universidad de en Bolivia y en Buenos Aires también. Uh-huh. Y bueno, yo quería leerle sobre el tema de la ceremonia, ¿no? Ajá. Que es un tema que está bueno para ligarlo con esto de que hablamos hoy, de tomarnos un tiempo de análisis y de pedir por lo que necesitamos. Claro, realmente pensar que está ahí, que los espíritus nos están escuchando y que hay maestros de luz que nos acompañan. ¿No? Claro. Sí, no, sí, seguro. Aunque parezca medio fantasmagórico, pero es así. No estoy convencido que es así. Sí, sí, no, que es así. El calendario de las ceremonias. Ajá. Las ceremonias son el vehículo por el cual el hombre andino establece conexiones con la naturaleza y el cosmos, uh-huh, y es objeto de múltiples usos. Uno de ellos es la celebración de determinadas fechas dentro del calendario andino, cada una de ellas con un significado y un objetivo específico. Es a su vez un acto de fortalecimiento personal y de los lugares sagrados donde se realizan. El contacto con la Pachamama para los andinos reproduce exactamente el comportamiento de una madre con sus hijos. A través de la ceremonia se establece un vínculo de respeto, obediencia y también cuidado mutuo. Dice, nosotros, dice Carmelo, no podemos estar desvinculados, desprendidos, separados del conocimiento, de la sabiduría. Cuando alguien se enferma, tenemos que hacer ceremonias para saber por qué se enferma, ¿no? Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se enfermó? ¿Qué pasó? Cuando me va mal, tengo que preguntarme con la hoja de coca, ¿qué está pasando que me va mal? ¿Qué son entonces las ceremonias? Son el acto a través del cual nos relacionamos, tomamos contacto con la Pachamama y con nuestro espíritu. Nos permite seguir caminando sin equivocarnos. El ser humano comete errores a cada paso muy fácilmente. Por eso es importante estar comunicados. Tenemos que estar dispuestos a recibir los mensajes que son nuestra guía. Si pedimos algo, se concreta o no se concreta. Se da o no se da el contacto. Recibimos o no la respuesta. Esto no es algo milagroso ni mágico. Es visible, palpable. Nosotros somos pragmáticos. Es difícil para quienes no conocen nuestra sabiduría poder entender sin juzgar. Ya que no es sencillo para el común de la gente comprender que las ceremonias para nosotros son una práctica cotidiana. Lo ritual se define desde la antropología y la teología como una práctica espiritual, pero nuestros mayores son con conocimiento, nuestras guías espirituales dicen, mejor hacer una ceremonia porque es donde uno toma contacto con la naturaleza y con el cosmos, porque si es ritual parecería como una misa del cura que está estructurada. Lo nuestro no tiene un orden fijo, no es un rezo, es una petición diferente. Podemos tener 3 ceremonias en el día, pero ninguna se compara, ninguna es igual, porque cada vez que realizamos una ceremonia es diferente en tiempo y espacio, y con diferente objetivo, con distinta intención. La ceremonia, digo nuevamente, es el contacto con el momento justo. El motivo por el cual lo hacemos un día puede no ser el mismo que motive la próxima. Si lo hacemos mañana no va a ser lo mismo, no estamos en el mismo tiempo y espacio. Ayer fue. Entonces cada uno tiene que estar conectado con el presente, con ese momento en el que se está haciendo la ceremonia, porque con el momento siguiente ya todo cambió, el tiempo, la energía de los planetas, de las estrellas, su ubicación, cómo está el día, cómo está el aire, cómo está el sol, cómo está la luna. Tiene que ver mucho con todo eso, no es un acto uniforme, es cambiante, y se da en función de la necesidad que uno tenga. Para eso nosotros consultamos con la hoja de coca. Dice, ¿en qué estamos flacos? ¿Qué estamos necesitando? Ayer, por ejemplo, pudimos haber pedido por un hermano que está enfermo, y hoy podemos hacerlo por la convivencia de un matrimonio o por un trabajo. Ninguna es igual, siempre ocurre algo diferente. Lo importante es adecuarnos, estar atento a cada hecho. Tiene que ver con cada uno de los tiempos, de los momentos. Por eso, las ceremonias nunca son iguales. Son cambio permanente. A diferencia de otros cultos, nuestras ceremonias están integradas a nuestra vida y las realizamos con la conciencia de que son un acto que busca reflejar lo que somos. No son una obligación ni representan algo que cuando se termina puedo olvidarme y no me importa después cómo se comporto con los demás. Por ejemplo, nos proporcionan armonía, primero con nosotros mismos y la naturaleza, y después con todos los seres que nos rodean. La ceremonia es un fortalecimiento espiritual para convivir en hermandad, en armonía y reciprocidad. Qué bien. Hermoso, la verdad que muy lindo. Vamos a invitarlos al centro de Murga, dice acá, Colgados de las Nubes, todos los sábados desde las 15 horas en el SIC, Barrio Primavera. Vení y participá. Está bueno. Una sí. Forma también de expresión, de solidaridad. La gauchadita que hacemos así casi todos los viernes, para comentar que mañana también se festeja en Alas el año de programa de Mate Mixto. Que claro, allá sí. En el barrio La Aldea tenemos una vecina que está en el programa, uh-huh. Eva, y bueno, y se van a juntar ahí, va a haber una fiesta, va a haber música, va a haber banda, va a haber dibujo, va a haber... de todo va a haber, y va a estar la murga, me parece, también a la noche como sorpresa, así que impresionante, está bueno para acercarse, uh-huh. Y no, nada más, ¿no? Siempre que alguna gauchadita que quiera arrimarse le podemos hacer la onda. Tal cual, hay lugares como para el cimiento. Bueno, gracias Javi, gracias Rafa, gracias Rafa. La Negra, muy amables todos, la verdad que sí, buena gracias, onda. Gracias a La Negra por el espacio que brinda y estuvo, sí, en la mano de tierra, ni hablar. Y bueno, esta semana como que concluía el mes de agosto, que fue el día para... El día no, el mes de agradecimiento a la Pacha, y también como una forma de pedirle permiso para la nueva siembra que ya está comenzando, que se acerca de a poco la primavera. Así es. Así que a disfrutar un poco. Se viene la siembra. Y nos vamos con un poco de ruido para todos. Aquellos saludos al barrio, a la aldea y a la gente que nos escucha. Rume Maño. Jump to my... Todos los jueces. We'll be right back.